Aquí comienza Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Por Radio Lafkenche, para toda la provincia de San Antonio, en 87.7 y 87.9 FM. Los dejo junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, para disfrutar de jazz, palabras y algo más. Bueno, bienvenidos al 11º programa de Jazz Palabras y Algo Más. En esta ocasión estamos revisando la segunda parte de la entrevista que hemos realizado al escritor, ingeniero, creativo Roberto Morales Monterríos. El programa anterior dimos la primera parte y los dos previos estuvimos revisando parte de la obra de Roberto con el libro John Lágrimas y a continuación el Tao Te Ching de Maestro Po. Continuamos entonces ahora con la entrevista a Roberto Morales Monterríos sobre literatura, sobre creatividad, sobre la naturaleza, sobre los fenómenos y muchas otras cosas que espero que sean interesantes para ustedes. ¿En qué estamos en la literatura del litoral, Roberto? ¿En serio? Literatura, mira, yo conozco muy poco, weón, la verdad. No lees los libros que te regalan, di la verdad. Algunos, la mayoría de los 20 libros que me han regalado, para ser bien honesto, no he leído ninguno, weón. ¿Ah? ¿Y cómo llegaste un día criticando mi libro La Lámpara de Kafka y todo? Creo que ese lo dijo como un cuarto de un cuento y con eso panorama. No, de un cuarto del libro, weón. Y creo que es un libro interesante. No vamos a hablar del libro. Pero un libro... Estamos juzgando tu no reciprocidad con la lectura. Sí, pero era más de lo mismo, ¿no? O sea, era un escritor francés. Que no sé qué estaba haciendo acá, digamos. Un escritor francés. Entonces, cuando uno lee, inmediatamente lo normalizáis. ¿A dónde está este huevón? Pero hay una caricatura, sí. Hay un realismo francés, pero pasado por un sedazo caricaturesco, paródico. Y que no es griego, es griego. Ojo, no, que el griego era muy serio. Tiene que ver con este hueveo del que estábamos hablando nosotros. Lo que pasa es que es muy serio, el griego. Demasiado trágico. Si la tragedia ha comido toda esta hueá. No, esta tragedia es una tragedia distinta. Porque son todos los cuentos terminan en tragedia. Los de mi libro, al menos. Pero sí. Es otra tragedia. Sí. Es cierto, Samuel. Es cierto. Pero, en general, cuando tú tomáis un libro de poesía, bueno, va a depender, o sea, como lector estoy diciendo, te encontráis con Europa, pues, bueno. No te encontráis nunca con el litoral, no te encontráis ni siquiera con Chile. ¿Ah? Y como Tellier decía, el poeta ahí de Lautaro, Chile es una provincia, pues. Chile es una provincia, entonces operáis como provinciano. Si acá el negocio es otro. El negocio yo creo que lo han encontrado varios. Varios encontraron como el punto bola que le llaman en el pool, ¿no? El punto bola. Que, o sea, cuando andáis con el punto bola en el billar, en el pool, no te gana nadie, pues bueno. Es como que andáis iluminado. Que te hagan una crítica en Estados Unidos, en Nueva York, o en España incluso, ya eres poeta laureado en Chile. Porque eres provincia, pues, weón. Ah, la provincia, el colono. O sea. Todos somos una provincia de otro lado. Sí, pues, weón. Menos los de Nueva York, yo creo, ¿no? O ellos son provincia también de París, o de Londres. Yo creo que son provincias de sí mismos, pero hay otro tema, que es la plata. O sea, esos weones están... es el tema. Nosotros somos comunas o provincias pobres. Pero sí discrepo contigo en algunas cosas porque creo, si bien coincido bastante contigo en torno al devenir literario del territorio, Sí, yo me encuentro... Otra palabra de moda. ¿Puede que... ¿Territorio? Sí. No, maritorio está. No. Maritorio ya va... esta es la que la lleva ahora. Me gusta, maritorio. ¿Qué es eso, güey? Este territorio marino. Ah. Que habitamos. Es como mar y tierra. Claro. Es la palabra, entonces. ¿Maritorio? Como dormitorio. Es como lavatorio. Lavatorio. Lavatorio, vamos. Vivimos nosotros en el lavatorio. Claro, en el laboratorio. Laboratorio. Ese me gusta. El laboratorio. Este laboratorio en el que habitamos, yo coincido contigo de lo poco que he leído también. Creo también ser de esos que no lee todo lo que llega a sus manos. De hecho, leo bastante poco. Pero de lo que he leído últimamente o que me he encontrado por ahí, me han llamado la atención algunas cosas que puede que me gusten o no me gusten, pero sí reconozco que tiene componentes mucho más propios de lo que podríamos llamar un litoral, una identidad, tiene parte de esta sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, del poeta Fumato, Matías Morales. Ah. Él tiene algo, tiene una musicalidad sí. que ya es distinta, escapa al gran bate viejo de boina. Sí. Ese tipo escapa, es un tipo que viene del hip hop, que viene de la calle, que viene del aplanar las zapatillas caminando, y así me voy encontrando con más gente que también tiene un discurso que es súper nuevo, mucho más auténtico, siento. Sí, sí. La Luna Revuelta, la Ingrid Yametti, la Ara Arias, la Leti Rams, gente que por ejemplo participó en esta antología que hicimos en La Otra Orilla, yo quedé con la boca abierta. Yo quedé con la boca realmente abierta. Ese libro yo no lo tengo, no lo he leído. Que comprarlo. No lo he leído y el amigo Fumato, yo le leí un libro a él. Creo que es bueno, la rítmica que él tiene, bueno, una rítmica que ya está, digamos, no revienta con nada, pero es interesante la propuesta que tiene, bueno. Me pasó un texto que es de los perros, se llama Perro suelto. Es un libro choro, hay una mezcla entre algunos diagramas, algunos dibujos y un escrito que al parecer es una canción. Yo lo leí como una canción de los perros sueltos. Eso me hubiese gustado más que se llamara así. Canción de los perros sueltos. Hubiese estado bonito eso. Bueno, pero yo no soy el Fumato. Pero sí, pero a lo que me refiero... Pero hago un rescate, yo te lo menciono por el rescate que quisiera pero hacer. Pero lo demás yo no como te decía, yo no lo he leído. Entonces, hay que sentarse a observar todos estos fenómenos, los fenómenos tecnológicos y los fenómenos científicos que están sucediendo, que son demasiado relevantes. Bueno. O sea, ahí está el café. Son demasiado relevantes. O sea, los poetas hoy día deben estar leyendo teoría de nudos, güey. La teoría de nudos es demasiado relevante. Déjense huear con los territorios, esas huevadas, eso va a pasar, huevón. Es súper inmediato. Es una cuestión súper rápida. ¿Y de qué nos va a servir la teoría de nudos? Hay mucha gente preocupada de eso. Está bien, pero entonces, ¿de qué sirve saber la teoría de nudos? Muy, muy, muy simple. A ver. Tú metes en teoría de nudos. Metes la palabra o la letra A al inicio del nudo, el inicio puede ser cualquiera. A propósito, paréntesis acá, toda esta teoría de nudo está siendo usada hoy día como la matemática de las partículas subatómicas, es decir, cómo se mueven las partículas subatómicas, la figura que muestran. Son nudos y ya, no cierro paréntesis, y ya los viejos de acá, de los mayas y los incas, usaban los quipú, los nudos, bueno, y todos decían que eran números, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algo más ahí, porque tenían todo una recopilación de muchos tipos de nudos. O sea, es muy interesante el tejido en la teoría de nudos. Entonces, no es trivial. Tú sabes que la palabra texto viene de textos, tejido. Muy bonita esa palabra. Yo creo que es la palabra más bonita que hemos leído. O sea, textura, ¿no? tejido. Entonces, cierro el paréntesis del tema de la teoría de los incas. Entonces, tú colocas una palabra o una letra a la entrada de cualquier nudo, que puede ser cualquier entrada, y se convierte en otra cosa en el camino. Se va convirtiendo en otras cosas. Entonces, cosas con signo negativo o con signo positivo, va a depender de dónde se mueva esa línea, o esa curva, perdón. Entonces, eso te da, o sea, tú dices que tiene que ver la física cuántica, weón, con la poesía. Los más grandes poetas del siglo XX, la mayoría, a mi juicio, eran físicos y matemáticos. Como Ludwig. Como Ludwig. Ludwig Wittgenstein. A Wittgenstein, pero Wittgenstein no era matemático. Era matemático. Eso fue estudiar lógica y matemática. Ah, tienes razón. A Cambridge, con Russell. Se fue a estudiar con Bertrand Russell. Sí, señor. Y él, Russell, le revisó su libro. Russell tiene una paradoja que es absolutamente alucinante, weón. Una weá que se llama... Mira, eso es un cuento precioso. Se llama La paradoja del barbero. Si tú leís La paradoja del barbero, si weón no me dices que eso no es literatura, no sé, weón, estamos en otro lado. Yo no te podría repetir la teoría del barbero. ¿Cómo se llama? La paradoja del barbero, pero básicamente es así. Súper simple. Que te dan ciertos parámetros. Dice que hay un pueblo donde existe un barbero. ¿Cachai? Entonces el barbero tiene una orden, que es afeitar a las personas del pueblo. Esa es la única orden que tiene ese barbero. ¿Quién se la da? No, pues sí, estamos hablando de cuando tú asignas una función a una cosa, es que va a operar así, es como los algoritmos. O como un axioma. El axioma es que el barbero tiene que afectar a las personas. Entonces, en ninguna parte aparece que el barbero se puede afectar a sí mismo. Entonces, como no hay nadie más que pueda afectar más que el barbero, ese barbero tiene una barba enorme o se puede afectar a sí mismo, no se sabe. Ahí está la paradoja. Es como Schrödinger un poco, ¿no? Es como eso. Claro, es como eso. Entonces, pero cuando... No, las paradojas son como Schrödinger en realidad, ¿no? Schrödinger es una paradoja. La palabra Schrödinger, claro, es una paradoja. Es muy difícil, además. Claro. El gato de Schrödinger, ¿no? Sí, pero yo creo que esa hueá, a mi juicio, por ahí va el camino, ¿eh? Por ahí hay un camino que no hemos investigado suficiente. Y ahí es donde estoy metido. Que me fascina y no me quiero salir de ahí. La paradoja es notable, weón. Construye. La paradoja no es un error. Ojo, la paradoja no es un error. Pero nosotros hemos puesto poco acento en la paradoja. Son bellas las paradojas. Weón, es que el zen tiene mucha paradoja, weón. Es paradojal. El Tao. El Mahabharata. O sea, los textos puta clásicos tienen esa weá como que hay la duda, weá. Si esto es bueno, el haiku, hay un espíritu de medio paradójico también en ciertos textos. Claro. Entonces cuando te dicen, no creas en la verdad, weón. No, miento. No en los haiku, en los koan. En los koan. Claro, el haiku es como una foto casi. Sí. Qué fome que son los haiku, weón. Fome. Weón, a la gente le encantan los haiku, weón. Tiene que ser un micro haiku. O sea, dos palabras. Vamos con un temita, pues. Oye, creo que me excediste, ¿no? Yo creo que si teníamos auditores, se apagaron la radio. Todos se fueron. Oye, me gustaría escuchar un tema de un grupo de jazz de Siberia. A ver. Qué bonito, ¿eh? Se llama Tonu Naiso. Es el grupo de la canción. Ah. Tonu Naiso. Naiso Trio. Claro. El tema se llama Absalu Town de Tonu Naiso. Aquí en Jazz Palabras y algo más. Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, les esperamos todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario, a través de Radio Lafkenche para toda la provincia de San Antonio en 87.7 y 87.9 FM. Jazz, palabras y algo más. Rarísimo, Juan. Rarísimo. Viste, o sea, detrás de o adelante. O adelante. Es mejor adelante, ¿eh? Adelante de todo lo que hacen estas culturas. Claro, que los tentáculos ya se han llevado a los lugares más insólitos. Hay detrás una weá media bárbara todavía. ¿En el jazz? No, yo diría en la interpretación del grupo de recién. Hay una cuestión media... Identitaria, siberiana. Qué maravilla. Atila, ahí, weón. Qué maravilla. Atila, ayer estábamos conversando que se desconoce el paradero de la tumba tanto de Atila como de Alejandro Magno. Atila es un personaje más que literario. Sí. Más que literario. O sea, cuando el tipo nace y cae en los relámpagos. Sí. Y el loco, no sé si es él o Alejandro Magno, pero nace caminando Atila, pues. Sí, menos que se sube, sí, un caballo. Es como el viejo Lao Tse, el que hizo el Tao Te Ching. Sí. El Tao Te Ching. Sí. Dice que nació cuando tenía 75 años. Y la mamá lo tuvo debajo de un árbol de ciruela. Cuando el buen nació, se nació viejo. Mira. Tenía barba. O sea, el buen sabio ya. Sí. Es que son notables. Son notables. Lo de Atila es increíble. Y el tipo, además, que reconfiguró toda Europa, po. Claro. El loco asomó la cabeza hacia el oeste y arrancaron todos, pues. Claro. Vándalos, burgundios, ostrogodos, visigodos, y se fueron toda la península ibérica. Por eso España es una mixtura de cultura, y eso tiene que ver con Atila, pues. Atila es un buen refinado, ¿eh? Siempre se lo mira como bárbaro, un buen salvaje. Bárbaro. Pero bueno, es un buen muy refinado. Mm. ¿Ah? Por lo que vestía, pues, lo que vestía. Bueno, yo sé poco de Atila, pero en general yo creo que hay algo de eso ahí, de esa memoria en lo que se hace, en las cosas que se hacen. Entonces, si hay algo de memoria en lo que nosotros hacemos, no tiene que ver con la peor Europa, pues, weón. Claro. Tiene que ver con, claro que hay una transfusión, algo de eso tenemos, pero fundamentalmente tenemos lo que estaba acá. Y lo que estaba acá era de alto refinamiento. Había un contacto con el medio que te hacía perder ese yo que tenías hoy día tan arraigado. No había, al parecer, era medio transparente ese yo. Entonces me refiero a los indígenas, ¿no? Pienso siempre, weón, en los Selknam. No sé por qué se me vienen siempre a la cabeza ellos, weón. Son... Es un enigma. Es un enigma. Te conté lo que hice la otra vez, que tomé los cantos Selknam y los cantos Inuit. Los Inuit son del Polo Norte y los Selknam de acá. Son absolutamente simétricos. Simétricos. Un canto es muy sexual. Y el otro canto es muy frío, es un canto ya muy cerebral. Entonces, hay una cuestión ahí como geodesia, no sé qué, hay una cuestión muy extraña. Entonces, yo eso lo dejé porque me dio un poco de miedo, weón. Entonces, y lo hice una cuestión que es muy rara, que en unos parlantes, tomé los cantos Inuit y en el otro los cantos Selknam y me puse al medio, weón. O sea, con un oído uno y otro. Y la sensación ahí de la sensación que había dentro, en medio de esa weá, era muy extraña, weón. Era muy raro. Era muy extraño. Yo creo que a través de estos medios uno podría conseguir algunas algunas modificaciones del comportamiento. Claro. Incluso modificar el medio. Sería muy bonito. Sería muy bonito. Sería precioso que hacer una exposición artística, pero ya no, primero saquemos lo artístico, una exposición, que es una exposición para la persona que entra, que tenga que ver con toda una experiencia de intercambio cultural, de sensorial, que tenga que ver con, por ejemplo, entrar a una sala y que esté sonando los Inuit y los Selknam acá, y otro tipo de imágenes aquí. Creo que sería una... Yo creo que en la construcción de experiencias a través de experimentos es algo que a mí me llama mucho la atención, no. Y creo que también interpreto las cosas que a ti te interesan. El otro día escuchaba a Miles. Sí. Miles de Davis. Sí, Miles de Davis. entonces, yo no me acuerdo bien lo que... La canción, que era una canción relativamente lenta y languidecente. Y la aceleré, porque la encontraba muy lánguida. Y la volví a acelerar, lo ya acelerado. Y lo aceleré a 2 segundos. Y escucháis el canto de un elefante, pues, weón. Es un elefante. Ese segundo, esos 2 segundos repetidos 10 veces, un elefante. Entonces... ¿Sabes lo que un elefante dice en un segundo? Contiene mucha información. Claro. Ahora, siempre los experimentos en este tipo de... Eso me gusta más, ¿eh? que el poeta y la hueva. Esa hueva a mí me atrae mucho. El tema de estar moviendo un poco el piso, porque en realidad la realidad no es otra en la que tú hacís, pues, hueva. Si no, no basta con que nosotros conversemos esta cuestión. Es como Galileo lo dijo, digamos. Disculpa no citar ningún poeta, pero me encuentro como más interesante lo que dijo Galileo. Dejémonos de hablar de esta weá y experimentemos, pues, bueno. Hagamos la prueba. O sea, ese es Galileo clásico, pues, bueno. Entonces, hay que hacer estas pruebas. Y estas pruebas no las pueden hacer los científicos. Lamentablemente, no las pueden hacer los científicos. Estas pruebas no las pueden hacer los... Se han desconectado totalmente. Entonces, de lo creativo. No lo pueden hacer los empresarios, no lo pueden hacer los profesores de literatura, no lo pueden, etc. Lo tienen que hacer los poetas, weón. Entonces, los artistas, sí, los artistas, si tú querías, démosle otro nombre. Los artistas. Entonces, esta especie de laboratorios caminantes es interesante. Uno es un laboratorio que camina, ¿cachai? Entonces, el observador de uno es uno mismo. Y la idea de esta cuestión es que uno observe a ese observador observando el laboratorio que es uno mismo. Entonces, en la medida que tú vas observando al observador del observador del observador, vas encontrando más espacio, ojo con lo que digo, más espacio para poder salir de esta especie de realidad autómata. Tu primera recursión es que tú, no sé, andáis en bicicleta y automáticamente andáis, pues, bueno. El mundo funciona así, en un 90-95%, no sé, 99%. Los buenos funcionan en forma como autómata. Entonces, son tan autómata que hoy día, no sé, pues, bueno, te tienen que despertar para levantarte y te avisan para acostarte, etcétera. O sea, cada vez más autómata. Entonces, cuando empiezan estas recursiones, que son recursiones en el lenguaje, no podemos operar sin eso, digamos. Empiezas a ver el observador del observador de este laboratorio que camina, que es en realidad el cuerpo lo camina. Entonces, es otro el horizonte, porque las cosas que van sucediendo con estas distintas miradas, distintas posiciones al observador, te van inventando la realidad. No la realidad que te construyeron, sino tu realidad. Entonces, ese campo creativo es absolutamente alucinante. Meterse en, eso, en esos líos es absolutamente alucinante. Entonces, yo diría que tal vez la creatividad no exista. Tal vez la novedad no exista. Tal vez. Sería bastante... Sí, sin ignorancia no hay novedad. Claro. Entonces, cuando te metí en estas recursiones, al parecer la creatividad no existe. Estás ahí, pero por lo tanto no existe. Bueno, rara la hueá que dije, pero o sea, si teníamos radio escucha, si todavía están despiertos, yo creo que ya. Entonces, no me acuerdo de qué estaba hablando. Eso es lo mejor. Vámonos con un temita, pues, a ver. Con un tema, ya. Oye, puta, weón. Yo traje Chucho Valdés. No sé si cabe en el jazz, weón. Cabe. Todo cabe. Cualquier tema de Chucho Valdés. Cualquiera. El que enloquezca. Vamos ahora con Chucho Valdés. Y cualquier tema. Thank you. Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, les esperamos todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario, a través de Radio Lafkenche para toda la provincia de San Antonio, en 87.7 y 87.9 FM. Jazz, palabras y algo más. Grande Chucho Valdés, ¿eh? Monstruo. ¿Dónde se irán todos estos gallos después, ah? ¿Eh? ¿No? ¿Dónde se irán? Es buena pregunta esa. ¿Después de la muerte, dices tú? Que en realidad no existe la muerte. La muerte no existe ni tampoco la vida. Los seres vivos existen. Y los seres muertos existen. Pero la muerte, así como... Es como la naturaleza. La naturaleza es una creación. Probablemente la muerte la creó alguien. Un huevón se le tiene que haber ocurrido algo. Poeta, seguramente. ¿En qué estás trabajando ahora, Roberto? Hay varias cuestiones, pero cosas como a medio terminar, no sé, tomé cosas como la Odisea, por ejemplo, y hice una especie de traductor del Selknam. Así que traduje la Odisea de Homero al Selknam. Es una cuestión que hice. Rara. ¿Cómo la traduces? Con un traductor que hice, metí todas las palabras que hay en del Selknam, y es muy difícil porque, no sé, niño mirando el atardecer, jugando con otros niños. Niños que vuelven en la tarde a la choza, a la casa, riéndose y jugando. ¿Son las palabras reales o estáis improvisando? Palabras reales. Entonces, creo que 12.000 años, que se les calcula, que algunos otros científicos creen que son 18.000 años, en el sur, encerrado, creando lenguaje, creando palabras. O sea, si hablamos de patrimonio humano, yo creo que hay un patrimonio humano. Que lo botamos, ¿eh? Lo tiramos a la basura. Hay que rescatarlo. Entonces, yo creo que las máquinas sirven para ayudarte en eso. Buenas máquinas. Las otras cosas que estoy haciendo es, no sé, tomar un poema cualquiera, o un texto cualquiera bello, y pasarlo por todos los idiomas, iterarlo por todos los idiomas que es el Google Traductor, una vez, dos veces, 100 veces, 3 días, haciéndolo pasar, y finalmente el texto original queda transformado en depurado. Queda depurado. Eso es interesante también. Pero vuelve al primer idioma, ¿no? No. Ah, sí, vuelve al primer idioma. Y ya vuelve de otra manera. Vuelve totalmente otra cosa. Eso es muy raro y muy interesante, el uso de las máquinas en eso. Solo no lo podría hacer. O sea, podría hacerlo, pero con un batallón de traductores. Lo otro que estoy trabajando, que me acuerdo, cada vez que se me ocurren cuestiones las empiezo a hacer. También tomé radio de AM, solamente radios pequeñas de pila, radios AM 8, y las puse en una frecuencia y hago pasar un péndulo y aparece un sonido curiosísimo. También trabajé con el número pi, que cambié la ¿cómo se llama? El número, pues son 9 cifras, 10 números que lo componen, del 0 al 9, ¿no es cierto? Entonces, lo que hice es que le asigné al 0 un color, al 1 otro color, etc. Entonces, lo que hice fue ahí mover el número pi, varios millones de números después de la coma, y con eso el intento de que aparezcan imágenes. O sea, si ese número es efectivamente no termina jamás, debieran aparecer todas las imágenes posibles. Las que ya pasaron, las que pasarán. Eso es una pega. No sé si hay un empresario ruso, tal vez apostaría por una cuestión así. Y cobrar por las imágenes. Por las imágenes que aún no te sacas. Porque ya están ahí. Están archivadas. Sí, no podía dejar de pensar en este cuento de las bibliotecas de Borges, ¿no? Sí, ahí. Donde están todos los libros escritos, todos los que se escribirán y todos los que no se escribieron, están todos contenidos en una sola biblioteca. Claro, pero para eso, o sea, Borges yo creo que fue exageró. No bastaría bastaría, ¿cómo se llama? Hay una tampones con letras que tú vas cambiando el tipo de letras, que ahí está todo. Una máquina de escribir. El alfabeto. Claro. El alfabeto en la biblioteca. Sí, pues ahí está, por el alfabeto. Una de las imágenes que pone Borges es que si hubieran un ejército de monos inmortales frente a una máquina de escribir, punteando al azar, iban a escribir todos estos libros, iban a... Porque eso es operacional. Si escribir es una cuestión operativa, no tiene ninguna novedad. Qué lindo Borges, sí. Borges tiene una cuestión que es chora porque... pero lo que más me gusta de Borges... no es tanto su poesía ni su prosa, weón. Yo creo que un par de cuentos que me gustan mucho. Creo que la biblioteca de Adel me gusta. Buenísimo. Bueno, tres cuentos me gustan. Pero lo que más me gusta de Borges es la vida, weón. Ah, Borges como inspector de gallinero. Una maravilla. En la biblioteca de la calle Maipú. Claro, cuando lo le dieron un puesto, lo degradaron. Perón lo degradó y le puso inspector de gallinas en el mercado, weón. Claro. Qué bonito. Borges se hubiese. Yo me hubiese quedado con ese cargo, weón. Sí. Bueno, claro. Pero ahora, merecidamente tenía también. Borges no era de los trigos limpios, pues bueno, sí, no. Sí, también tenía sus cositas media oscuras. Pero Borges es un tipo de choro. Yo creo que de los buenos, ¿eh? De los grandes escritores. Mm. Claro. Lo quieren harto en Europa. Sí, yo creo que debiera ser Borges, si uno habla de esta cuestión del futuro, ¿no? Yo me atrevería a decir acá que Maturana, Humberto Maturana, recién falleció hace un año ya. Si no me equivoco, sería el próximo Borges. En trascendencia, si es que eso existe, digamos, ¿no? Sería Humberto Maturana. Humberto Maturana. Lo que inventó, bueno, con Varela, demasiado importante. O sea, lejos, el científico del Cono Sur, y hablo de todo el Cono Sur, más citado hoy día, Maturana Varela. Hay un cátedra, cursos que hacen de Varela en Francia, en Estados Unidos. Solo bueno, es muy bueno. Dos cosas que hicieron. Tres. Y la autopoiesis es demasiado importante. Y el acoplamiento estructural, demasiado importante. Para entender esto, es muy relevante. Entonces, si los poetas todavía andan, o los artistas andan preocupados de... Hay mucha gente preocupada de eso. De las redes sociales, qué dijo, etcétera, etcétera. Hay mucha gente preocupada de eso. Entonces, preocúpate de esto otro. Poco preocupado de eso. Por ahí hay un camino que no está explorado. Entonces, y no nos olvidemos que la belleza, que se supone que es lo que sintetiza la poesía o el arte, si no estaba, o si no está al revés, la matemática, como decía Dirac, el premio Nobel, si no es bella, o la física o las teorías, si no son hermosas, son imperfectas, son peores. Entonces, cuando uno ve una ecuación bella, es un poema sintetizado. Sí, esa es la weá que yo diría que hay que acercarse a esas cuestiones extrañas. No hay que tenerle miedo a eso, weá. Hay que acercarse nomás, aunque no entendáis nada, igual es inspirador, weá. Aunque te salga un mamarracho, no importa, weá. Te acercaste, y esa cuestión es un viaje, weá. Yo creo que el viaje a las ecuaciones es la próxima odisea, weá. Y la poesía que viene, sin duda, está en... debiera estar en los videojuegos, en esas cosas que hacen los cabros, pues. Porque lo otro ya creo que está... Los coreanos son los grandes poetas del siglo XXI. Yo creo, los chinos, los japoneses, ¿eh? No lo sabemos muy bien. Yo creo que por ahí va la cosa, que es una cosa que tiene que ver con la materialidad. La materialidad. El juego es... Y por otro lado, está... lo que no es material, que es el dato, la información. Entonces, creo que hay que equilibrar esta weá y en algún minuto preocuparse, hay que preocuparse, estar atento a lo que decían los ancestros, que eran de acá, de esta zona, y tener un pie pegado en un lado y otro pie pegado en el otro, weá. Si no nos olvidemos que ya estamos a puertas de... Si es que no pasa nada con la destrucción de Europa. Yo creo que si Europa se destruye... Puta, no me atrevo a decir esa hueá por radio, hueá. Pero sería algo interesante para América Latina. Para ver qué se siente. Genial. ¿Con qué nos despedimos, Roberto? Con una canción del jazz senegalés más profundo, Liti Liti. Muchas gracias por haber estado en Jazz Palabras y algo más, Roberto. Disculpa no haber aburrido, muchas gracias por los cafés. Los humuses. Por los humuses, los humus con sándwich, los sándwiches de humus, yo los recomiendo. Está muy bueno, el café estaba muy bueno, la conversación creo que un poco delirante, pero creo, si no, eso. Yo te bien. Agradezco todo, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. Liti Liti. Y nos encontramos en Jazz Palabras y algo más el próximo sábado a las 19 horas por Radio Lafkenche. Muchas gracias por habernos acompañado. Yeah.